106, esto es música nueva que da lugar a lo que sucedió, bueno, esta mañana, ¿no? Realmente estaba escuchando el relato que nos hacía Julieta aquí en la radio, estaba por teléfono. Hola Julieta, estamos hablando con Julieta Di Rocco. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo andás? Bien, bueno, la verdad que me dejaste un poquito choqueado con esto que me contabas en la previa, que sucedía esta mañana, ¿dónde fue? ¿En el Colegio Industrial? Sí, en la puerta del Colegio Industrial. Sí, en realidad estamos todos un poco asombrados y sorprendidos por esta situación, pero bueno, sí, hoy a las 7:30 de la mañana pasó. Contanos, ¿qué sucedió? Bueno, los chicos del Nacional, los egresados, sí, estrenaron su uniforme el fin de semana. Ajá. Como lo hicieron el día, el fin de semana del 26 de agosto, los chicos del Industrial. Claro. Que por supuesto ese lunes, sabemos que es la eterna rivalidad entre escuelas, fueron, cantaban canciones, algunos insultos que otros, que estábamos padres para contener, pero bueno, los sacamos y fueron a su escuela, los chicos del Industrial, ese lunes 26. Uh-huh. Hoy, bueno, se suponía que iba a ser igual, se suponía que iban a ir, cantar, decir alguna que otra pavada, como se dicen ellos, y hasta ahí era la cuestión. A mí me llama la atención a las 7:20 cuando paso por Belgrano y Toledo, por la esquina de la Escuela de Hermanas, y veo chicos con botellas de vino, del Nacional estoy hablando, ya con chicos de la Escuela de Hermanas en la puerta de la escuela, así que los chicos del Nacional estaban tomando alcohol. Había algunos padres, bueno, llevo a mi hija más chica a la escuela industrial, veo que estaban los egresados del Industrial esperando, bueno, le digo a mi hija, que es egresada del Industrial, por favor, tengan cuidado porque no quiero que vayan a tener temas, no quiero que se lastimen. Bueno, obviamente un adolescente te dice que no te metas, que te vayas, que sé yo. Yo volví hasta mi casa, llamé a una mamá que me acompañe para no dejarlo solo. Volvemos y realmente era una batalla campal. En la Industrial. En la esquina del Industrial. Estaba, ajá, la policía, ajá, que desde el Industrial, desde las autoridades habían llamado. Y realmente, bueno, los chicos nuestros sí tenían huevos cuando llegaron los otros chicos y se tiraban, ¿viste? Y se decían cosas. Pero bueno, estos traían cohetes, le tiraron a una mamá un cohete encima, a una mamá del Industrial estoy hablando, y piedras, hicieron destrozos en la escuela, tuvimos que llamar a la ambulancia, tuvieron que llamar a la ambulancia desde la escuela, porque hubo dos chicos heridos. Realmente yo estoy muy preocupada, Carlitos, con esto, porque vos imaginate, estamos a menos de una semana de la Semana del Estudiante, y realmente entre el alcohol y esta violencia que se está generando, uno no puede estar tranquilo. Vos me decías que tuvieron que llamar a una ambulancia. Sí. ¿Por qué? Llamaron a una ambulancia porque había dos chicos lastimados. Ajá. ¿Y la escuela qué destrozo sufrió? La escuela, bueno, se puede observar desde afuera, los vidrios, no quedó vidrio sano, los cascotazos que pegaban eran cascotes que quedaron tirados, incluso la policía nos decía que había que sacar fotos antes de limpiar, ajá, porque realmente era un desastre. Era como vemos por ahí en televisión cuando se manifiestan en algún lado, sin querer exagerar, porque realmente no podés entender cómo llegan a ese nivel de violencia y a ese nivel de que no se entra en razón. Me asusta por ahí a mí también ver adultos que no ayudan a que los chicos entren en razón. Julieta, ¿y qué es lo que crees que falla acá en este caso? Porque mira, vos sos docente también, por eso te lo pregunto. Sí, yo soy docente, pero la escuela puede hacer y puede acompañar, pero la familia es fundamental. Uh-huh. Yo como mamá no puedo estar permitiéndole a mi hija que a las 7:30 de la mañana esté tomando vino. Claro. Sabemos, desgraciadamente, hoy por hoy, los papás de los adolescentes sabemos que los chicos toman. Uh-huh. Desgraciadamente es doloroso tener que decir una cosa así, pero sabemos que toman. seríamos ignorantes los que decimos, ah, no, mi hijo no va a tomar. Es mentira. Uh-huh. Porque si encima me da la impresión que prohibiéndoselo es peor. Así que lo que tenés que hacer es, lo que tenés que hacer, no, porque no soy quien para decir que haga nadie nada. Sí, por ahí lo que yo hago es tratar de acompañar y tratar de decirle, bueno, mira, por favor, no te pases, no hagas esto. En cuanto te ves que hay alguna explicación, me llamás. Ir a las previas, acompañarlos cuando tienen las fiestas de egresados, estar, contener. Yo creo que como adultos nos tenemos que comprometer más con nuestros hijos. Uh-huh. Por ahí, es mi humilde opinión, no soy quien, ya te digo, para dar un consejo ni para decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero el chico solo no sabe para dónde ir. Julieta, ¿y esto trajo alguna otra consecuencia para, bueno, me dijiste que había dos chicos heridos? Y sí, dos chicos, un nene que yo estaba afuera tratando de que entre, que me asusté mucho, porque la herida está al lado del ojo, Carlitos, el ojo cortado por una piedra al lado, pegado al ojo. Sí. O sea que vos fijate que si esa piedra hubiese caído adentro del ojo, no sabemos lo que estaríamos pasando. En este momento que estaría pasando. Claro. ¿Viste? Claro. Entonces, esto se enmarcó dentro de la presentación, me decías, de una vestimenta nueva. Sí, sí. Y esto que todavía no ha empezado la semana del estudiante. Por eso mismo es lo que yo, o sea, desde tu medio, desde todos los que tengamos acceso a la gente, pedir, por favor, a las familias, a los adultos, a los papás de los egresados, que acompañemos, porque estamos próximos. Vos sabés que el 14 es la apertura de la Semana del Estudiante, Carlitos, y va a ser una semana que uno piensa que es para disfrutar, para que los chicos la pasen bien, y realmente, si empezamos así, no creo que sea muy fructífera. Así que lo bueno sería que no tengan que llegar a que se la suspendan, porque es una pena, pero sí poder acompañarlos para que la puedan disfrutar, pero de manera sana, ¿viste? Sin lastimarse, sin agredirse tanto. Sí, sí. Son adolescentes y sabemos que por más que uno les diga, ellos quedan con ese resentir y esa bronca, que es lógica. Pero pues, a mí me apena mucho la situación y me asusta mucho la situación. Julieta, ¿se sabe el estado de los chicos internados? No estuvieron en ningún momento internados. Los curaron ahí, estaban bien. Fue la lastimadura de la piedra, ¿viste? Y el tema de las roturas de la escuela. Las autoridades del colegio todavía no se han expresado sobre la cuestión, porque no nos ha llegado ninguna información oficial. No, yo creo que no, pobres. Aparte, estábamos todos muy descolocados. Fue una situación fea. Claro. Realmente angustiosa, sí, sí. Bueno, un llamado de atención, entonces. Muchas gracias por tu testimonio. Bueno, no, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra, entonces, de una mamá. En este caso, ¿no? Una mamá que tiene sus hijas en el colegio industrial. La verdad que no tenía idea de lo que había pasado. Habrá que tomar los recaudos del caso, ¿no? Ahí vas a poder volver a vivir lo que nos decía Julieta en el portal de la radio, la106.com. Si así arranca...